Y sigo con buenas noticias. Esta vez es para los amantes de la tecnología porque las restricciones no existen. Por eso el Banco de Bogotá decidió hacer algo solo para ellos. Por favor, pónganme atención que esto es importante. Es una nueva tarjeta de crédito que se llama ON Mastercard Banco de Bogotá. Les da el 5% de cashback en compras en tecnología y videojuegos en comercios aliados. Entonces, ustedes son amantes de los videojuegos. Si son de estas personas que tienen su casa inteligente hasta la ducha, la tarjeta de crédito ON Mastercard del Banco de Bogotá es para ustedes. Pueden conocer todos los comercios aliados y pedirla en www.bancodebogota.com y quitarse las ganas de tener lo último de lo último. Banco de Bogotá, cambiando contigo, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia, aplica en términos y condiciones. Aquí está Post Malone con esto que se llama Chemical. Vive el Mazda Experience de Kyoto Motors. Estrena Mazda con tasa al 0,99 SOAT incluido y beneficio exclusivo. Te esperamos en la avenida Carrera 68, número 2041. Tu nuevo Mazda está en Kyoto Motors. Escuchemos a Jonas Blue junto a JP Cooper con esto que se llama Perfect Strangers. Que nos pedía María, y tengo buenas noticias porque Muebles Tugo tiene ofertas imperdibles para renovar sofás desde 1.799.900 pesos, disponible en tiendas Tugo y en Tugo.co. Aplican términos y condiciones. Mañanas X está al aire. El éxito se ve de muchas formas. Lo importante es nunca parar de avanzar. Y para eso llegó el nuevo lanzamiento de Kia, el K3 Cross, una SUV automática tipo crossover con un diseño moderno, amplio espacio y tecnología avanzada, hecha para quienes no temen llegar cada vez más lejos. Encuéntralo en nuestros concesionarios Kia desde 86.990.000 pesos o conoce más en kia.com.co. The All New Kia K3 Cross, el progreso nos pertenece. Aquí está Jungkook con esto que se llama Standing Next to You. La canción se llama Open Your Eyes. Estas son las mañanas de la X. ¿Saben quién está 42 pasos adelante? Tipi. Sí, con su horario exclusivo de 42 horas que presenta la hora en la X, son las 7:05. Extra, extra. Nueva oportunidad laboral con solo 47 horas a la semana y... ¿What? Eso es cosa del pasado. Lo más top ahora es ser parte de Teleperformance con horarios de 42 horas a la semana. Sí, 42. De hecho, también hay 40 y 36. Consulta las convocatorias en tpjobscolombia.com. tpjobscolombia.com. Never stop inspiring. Los 80 en Nostalgia Ultra. Los 80 con una gran canción llamada I Run. Ellos son a Flock of Seagulls y estas son Mañanas de la X. La canadiense Tate McRae con Greed. Estaremos haciendo un análisis de esta canción, una de las más importantes en lo que va a corrido de 2024, mañana en Animales de Radio con Uribe DJ a partir del mediodía en la X. Más música, 103.9 FM. La frase del día de hoy, no, la pregunta del día de hoy en la X. Más música en X, ¿cuál es? Su frase de canción favorita. ¿Cuál es su frase de canción favorita? ¿Por qué? Porque en abril del 2006... se votó una canción, un fragmento de la canción One de YouTube con 13.000 personas en el canal de música VH1 como la estrofa más bella de todas. Sí. One Life. With each other, sisters, brothers, the one. Exacto. En el lugar número 2 estuvo Los Smiths. So you go, and you stand on your own, and you live on your own, and you go home, and you cry, and you want to die. How soon is now? Y la tercera es I Feel Stupid and Contagious. I Feel Stupid and Contagious, eso es The Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Here we are now, entertain us. Ayer estuve peleando con ChatGPT. ¿Por qué? ¿Ya okay. se agarró con él? ¿Te faltó? ¿Con ella? ¿Te faltaba ChatGPT? Sí, sí, sí, tenía que pelearme con él. De Nirvana. Okay. Pero, como suele pasar con las peleas que sostengo, siempre tengo la razón. ¿Ah, sí? Eso es lo importante, pensar que se tiene la razón. Le tocó ofrecerme disculpas. No diga. Disculpas, ¿en serio? Claro. Uy, claro. ¿En qué se claro. chivió? ¿En un dato? Estábamos una fecha? Sí, claro. Estábamos hablando de precisamente Smells Like Teen Spirit. Le pregunté, ¿Smells Like Teen Spirit tumbó del número uno a Michael Jackson con Black or White? Y me dijo, sí. Después de 7 semanas tumbó a Michael Jackson. Y luego le dije, ¿en qué posición estuvo Smells Like Teen Spirit? ¿Cuál fue la posición más alta? Me dijo, en el puesto número 6. Y le dije, No, señor. Entonces, incorrecto. Entonces, ¿por qué me está diciendo que lo tumbó, que primero, lo tumbó claro. del número uno si no llegó al puesto número uno Smells Like Teen Spirit? Me dice, lo siento, me equivoqué. ¿De verdad? Se lo juro. Vea pues. Se lo juro. Entonces yo le contesté, picarón. ¿Cuál es su frase favorita de una canción? Es la pregunta en arroba la X más música en X. Cuéntenos. ¿Cuál es su frase favorita de una canción? Aquí está Dasha. Esto se llama Austin. La cantante Dasha, la canción se llama Austin, nueva música en la X-139. En Carullatos, desayunos a precios imperdibles, 20% en huevo doble a rojo por 12 unidades Quiques. Lleva six pack de la leche deslactosada por 7.800 mililitros alquería a 36.480 pesos y sandía por libra a 800 pesos. Compra ya en tu Carulla favorito, aplica en términos y condiciones hasta el 21 de abril. Otra de las artistas importantes de 2024 tiene un álbum llamado 21st Century Blues, y de ahí sale esta canción que se llama Escapism. Es escritora también del disco de Beyoncé. Esto lo hace Ray. Estas son Mañanas de la X. Un día como hoy en Mañanas X. La condensación es un proceso físico donde la materia pasa de su estado gaseoso a su forma líquida o sólida. Ese cambio de fase genera cierta cantidad de energía llamada calor latente. Lo que sucedió el 19 de abril de 1994 fue un proceso de condensación que transformó los gases tóxicos de la cruda y oscura vida de Nueva York en poesía líquida, fácil de tomar, real, fluida, coherente con una época en donde era importante que se retratara la calle de esta manera. 39 minutos con 18 segundos le tomó a Nas condensar las calles de una de las ciudades más hostiles del mundo en un proceso físico al que llamó Illmatic, tal vez el disco más influyente en la historia del hip hop. 4 cosas fueron las que hicieron de esta una joya del rap: las letras profundas y narraciones auténticas de un Nas que apenas tenía 20 años, una producción innovadora para la época a cargo de nombres como DJ Premier, Large Professor, Q-Tip, entre otros, la fluidez y coherencia de sus canciones, las cuales encajan perfectamente a pesar de la diversidad de productores, y por supuesto su impacto cultural y duradero, que aunque no ocurrió de manera inmediata, sí convirtió a Illmatic en una materia importante para cualquier aspirante a rapero, MC, productor, artista e inclusive historiador. A propósito de los 30 años de la X, hoy también celebramos los 30 del Illmatic, un calor que sigue latente gracias a Nas y a la cultura de hip hop en el mundo. Mañanas X es Love at First Sight, Kylie Minogue en Mañanas de la X. El éxito se ve de muchas formas. Lo importante es nunca parar de avanzar, y para eso llegó el nuevo lanzamiento de Kia, el K3 Cross, una SUV automática tipo crossover con un diseño moderno, amplio espacio y tecnología avanzada, hecha para quienes no temen llegar cada vez más lejos. Encuéntralo en nuestros concesionarios Kia desde 86.990.000 pesos o conoce más en kia.com.co. The All New Kia K3 Cross, el progreso nos pertenece. Bueno, salió el disco de Taylor. Llama El Departamento de los Poetas Torturados. ¿Lo oíste? The Tortured Poets Department. Pues no lo he escuchado completo porque son 31 canciones, 2 horas y 4 minutos de música. Bueno. ¿Canciones largas, cortas, de todo? De todo un poco, pero más como promedio me da la impresión. ¿Te gustó? Lo que he escuchado me ha gustado muchísimo. ¿Va dirigido a algún...? Hemos visto que todos sus discos siempre van dirigidos a algún espécimen masculino que estuvo en su corazón. O que no, como... O que no estuvo en su corazón también, exactamente. Entonces, saber si este disco viene de alguien que lo inspiró. Sí, está dedicado a Mary Healy, el cantante de The 1975. No, más aún, más reproducciones. Supe que hubo varios Swifties, amanecí con la noticia que estaban un poco enojados porque compraron la preventa de este disco y como a la media hora de haberlo sacado, publicó otra preventa de uno deluxe doble, entonces dicen, nos va a tocar comprar el otro también. Eso les pasa por ser fans. Claro. Gracias. Ahí está. Ahora, ellos felices. Hay algo importante que dice mi viejito cacreco de cabecera, Bob Lefsetz, en su carta de hoy, sobre los artistas. Y para los artistas, escribe una carta para los artistas donde dice, ¿ya escuchó el disco de Taylor Swift? Y la respuesta a esa pregunta define un poco la relación que se tiene con la música en la actualidad. Dice, las probabilidades de que usted no oiga el disco de Taylor Swift son altísimas. Sí. Las posibilidades de que usted le diga a alguien, ya escuchó el disco de Taylor Swift, y le digan que no, son muy altas. Y es la artista más grande del mundo. Ya. O sea, la artista más grande del mundo no demanda ni exige la atención de nadie. O sea, usted puede ser el artista más grande del mundo y sacar un disco y hay millones de personas allá afuera. Es la primera escucha de lo nuevo de Taylor Swift, se llama The Tortured Poets Department. Ahí estaba con Post Malone la canción que abre ese disco. El disco acaba de salir, salió a la medianoche, seguiremos oyéndolo más adelante en Mañanas de la X. Y ahí estaba con Post Malone, Fortnite. Estas son las Mañanas 103.9. Conéctate y navega en tus contenidos favoritos a la mejor velocidad. Compra 500 megas de internet fibra óptica de TV con 50% de descuento los tres primeros meses. Además, se recibe 2 meses de Max. Llama ya al 601-371-4000 o ingresa a etv.com. ETV, válido el 1 al 30 de abril de 2024. El 50% de descuento aplica en los meses 1, 2 y 3. Tarifa plena a partir del mes 4 en adelante. Aplica en términos y condiciones en etv.com/teice. 30 años está cumpliendo esta canción llamada Mr. Jones en Mañanas de la X 103.9 FM. Muy bien, Ryan Gosling y Emily Blunt regresan a la pantalla grande, esta vez juntos en Profesión Peligro. Profesión Peligro. El un doble de riesgo que se convertirá en la estrella de la película y ella la directora y su ex. ¿Qué podría pasar? No te pierdas Profesión Peligro, próximo 25 de abril, solo en cines. Óigalo. Exaltada la camioneta, ¿te acuerdas? Sí, en cámara lenta. Wow. Ta-na-na. Lee Majors. No tenía voz. Claro. ¿Nunca lo viste? ¿No te acuerdas del intro? No, ese Andrés no. Lo había nacido. Ahí. Y ahí. La camioneta. ¿Quién hace la banda sonora? Lee Majors. Ah. Él hacía como Lee Majors en la banda sonora. Lee Majors era el cantante. Ok. De The Fall Guy. Y al final él salía como en una tina fumándose un purito, sí, hace atorado. Y al final aparecía Stephen J. Cano en su máquina de escribir. Y salía la hojita. Y salía la hojita y hacía el logo. Stephen J. Cano Productions. Y sonaba la colita. Esas cintas ochenteras muy chéveres. Les metían cariño. Sí. Amorcito. Nostalgia Ultra en Mañanas de la X. Recuerden The Fall Guy. Nueva adaptación. Sí. Era divertido. ¿El gorilita era de él? Pues en la serie me imagino. Yo luego a saber si tenía. No sé si tenía. Los papeles, si tenía. ¿Cuáles papeles hacía? Rima y Selena Gómez. Esto se llama Calm Down. 7:51 Mañanas de la X. También David Bowie y Brian Eno están estrenando canción porque ellos nunca capan Brian Eno. Record Store Day. Ay, mi muchacho. Siempre. Pues. Ellos siempre sacan alguna cosita para el Día Internacional de la Tienda Independiente de ¿qué Discos. Es? Mañana. Okay. Mañana es el Record Store Day. Y pues yo creo que ya no Taylor no alcanzó. ¿No? No alcanzó a lanzar el Tortured Poets Department en vinilo. No, no alcanzó. A las tiendas, no. No le dio. Pero donde hubiera hecho eso, le cuento que los de Record Store Day estarían muy felices, porque el año pasado ella lanzó... El rojito, ¿no era? El disco este Evermore o algo así. Para el día. Para el rojo. El Record Store Day, y esa vaina se fue volando. Mañana va a ser más difícil el Record Store Day, porque no hay como un gran lanzamiento que motive a la gente por fuera del circuito de los coleccionistas a visitar las tiendas de discos, pero pues ya saben, mañana hay tienda de discos independiente, hay Día Internacional de la Tienda de Discos Independiente. Y aquí están, escúchalos. Esto se llama Get Real. Es lo nuevo de David Bowie con Brian Eno. Lo nuevo de David Bowie con Brian Eno se llama Get Real Sounds Right Mix. Ya está disponible en todas las plataformas y está un pedacito de esa canción que sale a plataformas el día de hoy. Information Society. Pure Energy. This is What's On Your Mind, Pure Energy. Domingo, en lo mejor de la semana, recordaremos a Prince y a Avicii por su aniversario de muerte. Estrenaremos con Jamie XX y celebraremos los 31 años de Chance the Rapper. Así que los espero a las 12 del día en la X Más Música. Tabu Bogotá, 30 años de más música. Y estas son las mañanas de la X103.9 FM. Isuzu llegó a Colombia y trae las pickups con la tecnología diésel más avanzada, Euro 6, que no necesita Nuria, en modelos 2025 con precio de lanzamiento. Visítanos en Bogotá, Medellín y Villavicencio. Conoce más en www.isuzucolombia.com.co. Con Isuzu vive a tu manera. Encuéntranos en redes sociales como Isuzu Colombia. Aplican términos y condiciones. En esta hora tenemos noticias de tecnología y vamos a arrancar hablando de Netflix y de una decisión que acaban de tomar con relación a la muestra de suscriptores al público. Estaremos conversando sobre eso y sobre mucho más para esta semana que va cerrando. Y también tenemos una pregunta andando en nuestra página de X, la X más música. ¿Cuál es su frase favorita de una canción? Por ahí vi una muy chévere de Miguel Paloma que dice: Buy yourself a dream, how's it looking? Buy yourself a car and a house to live in. Get yourself a girl, someone different. Buy yourself a dream and it won't mean nothing. La mayoría de la gente no se aguanta con una frase, sino que canta la canción entera, ¿no? Es una cosa impresionante. Aquí está la canción que menciona Miguel. Se llama Happy Man. Una de las frases de uno de nuestros oyentes sale de esta canción llamada Happy Man. Ellos son Jungle y estas son las mañanas de la X. Seguimos preguntando cuál es su frase favorita de una canción. Entendemos que quiera recitar la estrofa entera. Es frase. Igual, pues si quiere, pues hágalo. Pero sí, sí, pero una frase. Vendría bien solamente una frasecita. Una frasecita, una línea. Hace poco preguntábamos qué eran las cosas sencillas que hace muy bien. Y hay mucha gente que seguir instrucciones le cuesta mucho y es muy sencillo. En fin. Seguir instrucciones es complicado. ¿Tú crees? Sí. Pero tú dices, en este país, sí. Ponga A en B. Vence. No, acá no, no. Aquí la gente no. Se devuelve. Hay mucha gente buena como Dayana, pero otra que no. Sí, hay gente. Por lo general, es un tema educativo. Las instrucciones. Nos educaron con ese guión, pero la mayoría de la gente en este país nunca aprendió a seguir instrucciones. Acá somos pésimos siguiendo instrucciones. Por eso, podcast en mi link y escriben abajo. ¿Dónde escucho el podcast? Sobre todo en la redes. Instrucción. La gente no lee esas, que también eso es. Por eso no, es que la gente acá, aquí no le enseñamos, el sistema educativo nunca le enseñó a la gente a seguir instrucciones. Nunca pudimos. Es un país. Usted se baja de un avión en el aeropuerto El Dorado y usted sabe que está en Colombia porque nadie sigue instrucciones, nadie oye, nadie lee, nadie entiende. Nadie, no importa quién sea. Pues. Qué desafortunado, pero sí. No sé si sea desafortunado. Hoy en día siento que es más un tema educativo que cualquier otra cosa. No es algo que verdaderamente impacte, pero bueno. En cosas, bueno, en Carulla, tus desayunos a precios imperdibles, 20% en huevo doble A rojo por 12 unidades Quiques, lleva queso campesino Alpina a 24.950 pesos y six pack de leche deslactosada por 7.800 mililitros Alquería a 36.480 pesos. Ven ya a tu Carulla favorito. Aplican términos y condiciones hasta el 21 de abril. Hablemos de tecnología en Mañanas de la X. Netflix dice que ya no va a mostrar el número de suscriptores que tienen. Sí, envió una carta, un comunicado a sus accionistas para presentar los resultados financieros y anunció que ya no informará el número de suscriptores. La compañía mencionó que esta cifra era importante en sus inicios cuando tenían pocos ingresos y ganancias. Los tiempos han cambiado y ahora cuentan con beneficios muy sustanciales, por lo que el número de usuarios dejó de ser relevante. Como hemos señalado en cartas anteriores, nos centramos en los ingresos y el margen operativo como nuestras principales metas financieras y en el compromiso, es decir, el tiempo invertido como nuestro mejor indicador de la satisfacción del cliente. Esto lo dijo Netflix. Estamos desarrollando nuevas fuentes de ingresos como la publicidad y nuestra función de miembros adicionales, por lo que las membresías son solo un componente de nuestro crecimiento. Igual, durante la presentación, Netflix confirmó que añadió 9,33 millones de suscriptores de pago, superando todas las expectativas. Con ello, la tecnológica se acerca a los 270 millones de abonados en todo el mundo. Igual, entonces, les fue bastante bien. Sí. Sí, muchos números. Dicen que hasta el momento la cifra es un hito, que no esperaban tampoco tanto y les está yendo muy bien. Recordemos que ellos también fueron los primeros en que pararon compartir contraseñas, obligaron a la gente a suscribirse y les funcionó. ¿Ya tienen el asistente de inteligencia artificial de Meta en sus respectivas cuentas de Instagram o de Tranquilo, Andrés? Llama 3. Tranquilo. No, no he podido. Ah, ¿pasó algo? Sí, pasó alguien. Pasó alguien. Llama 3, es la nueva fase. Llama 3 se llama. Ajá. Llama Trina. Llama Trina de mi corazón. ¿Cómo hay que hacer? Llama Trina. Muy bien. Me mandaste código abierto para sus plataformas. Esta versión presenta modelos de lenguaje preentrenados y ajustados a la instrucción con parámetros que pueden admitir una amplia gama de casos de uso. Esta nueva generación de Llama demuestra un rendimiento de vanguardia en una amplia gama de puntos de referencia de la industria y ofrece nuevas capacidades, incluido razonamiento mejorado. Bueno. ¿Ya la utilizaste? No la he usado. Físicamente en su diseño WhatsApp cambió. ¿Ya se dieron cuenta? Tiene verdes. El color verde ahora se pone. O sea, adentro. Pues, sí, entra. Y aparece un más en verde. El diseño cambió. Hará más inteligente la comunicación entre WhatsApp, Messenger, Instagram y Facebook. Ok. Está por ahora en Estados Unidos, Australia, Canadá, Ghana, Jamaica, Nueva Zelanda, Nigeria, Zambia, Zimbabue, Singapur. Pronto se expandirá a otros mercados. África. Todo por ahora en inglés. Todo por ahora va a ser ahí. Chévere. Entonces, si tú quieres salir en la noche con amigos, le puedes pedir a la inteligencia que te recomiende un restaurante con vistas al atardecer. Claro, claro. La publicidad va a ser, te digo, importante ahí, ¿no? Entonces, si tú quieres un restaurante donde no sea tan caro, la música sea chévere, acústica, de una te va a organizar cuáles son esos lugares. Bueno, esperas cuando llegue acá a ver qué. En otras noticias que no tienen que ver con tecnología, pero sí con música, se murió Richard Dickie Betts. ¿Qué es? El guitarrista de las Allman Brothers, de la banda Allman Brothers, los hermanos Allman, muy famosos, Dwayne Allman, Greg Allman. 80 años. Probablemente la primera banda oficialmente integrada racialmente de rock de la historia. Tú hablabas que es de los más importantes. Yo creo que Dickie Betts redefine el listado de los guitarristas más grandes de la historia. ¿Sí? Junto a Jeff Beck, sí. Óyelo, óyelo. Tenía mucho soul. Dickie Betts tenía mucho soul. Su representante habló, dijo que sufría cáncer y una enfermedad pulmonar crónica. Fue internado en 2018 por una lesión cerebral al caerse en el patio de su casa. El legendario intérprete, compositor y patriarca de la familia se encontraba en su casa, Florida, rodeado de su familia. Dickie era más grande que la vida y su pérdida se sentirá en todo el mundo. Mañana es en la X103.9 FM. Óyelo. Óyelo. Ahí lo acompaña Dwayne, ¿no? Ahí ya entró Dwayne. ¿Sí oyes las dos guitarras o no? In Memory of Elizabeth Reed, esto fue... ¿Qué año fue esto? Esto fue 1900... Esto es en vivo, esto es 1971. Sí. Esta es la canción más famosa de Dickie Betts. Y es que uno de ellos murió en el 71. Claro, él se murió unos meses después de haber grabado esto. Dwayne Allman en una moto, en Macon, en Georgia. Eran del sur de Estados Unidos, reconocidísimos porque yo creo que le abrieron las puertas al country rock. ¿Sí? Al country rock, sí. Le abrieron las puertas a Lynyrd Skynyrd, le abrieron la puerta a los Eagles. Y también como al Latin Jazz, siento yo, con esos timbales ahí. Después. No, lo que pasa es que ellos, lo que le digo, ellos fueron la primera banda integrada. Porque es que antes de ellos... Que un hombre negro cantara o tocara instrumentos con blancos era muy complicado. En el jazz latino y el rock y su combinación ya estaba Carlos Santana. Ya Carlos Santana tenía una banda. Oye, esto es mío. Claro. Esta canción surgió luego de un perrón que se echaron Dickie Betts y Dwayne Allman en un cementerio. Okay. Hicieron una fiesta en un cementerio. La historia cuenta que estaban saliendo de un fiestón, de un parrandón de esos muy, muy, muy de la época, ya. Con sus botellitas de whisky, sus botellitas de cerveza, caminando borrachos, él, Dwayne y Greg, los dueños del grupo. Y iban caminando y se metieron a un cementerio y eran, metámonos aquí. Y encontraron un mausoleo enorme con una estatua de una mujer del sur de Estados Unidos en el cementerio en Georgia. Y el mausoleo tenía una placa, una lápida que decía, en memoria de Elizabeth Reed. Ah, y se sentaron ahí en ese mausoleo a terminarse la botella. Y al otro día se levantaron y se pusieron a llamear. Y la canción se llama In Memory of Elizabeth Reed. Pero muy juiciosos acordarse después de un perrón. ¿En qué quedaron? Uno hace planes borracho y no se acuerda el otro día. Mira, esto sí ya lo logré. Y qué bueno suena. Óyelo, óyelo. Sabrosura. Dickie Betts, ¿cuántos años tenía Dickie? 80. 80 añetes tenía Dickie Betts. Sí, señor. Me encantaba la pinta de Dickie Betts. Su bigotico. Su bigote, su sombrero. Cameron Crowe de Almost, el director de cine, se inspiró en su imagen física para el protagonista. Para un protagonista en una película muy famosa, ¿no? Sí. Llamada Casi Famosos. La película Casi Famosos, que cuenta la historia del joven Cameron Crowe, del director, cuando empezó a escribir para la revista Rolling Stone. Siendo un niño. Y le dieron como tarea seguir a la Allman Brothers en una gira nacional. Óigalo, ahí va Dickie. El éxito se ve de muchas formas, lo importante es nunca parar de avanzar y para eso llegó el nuevo lanzamiento de Kia, el K3 Cross, una SUV automática tipo crossover con un diseño moderno, amplio espacio y tecnología avanzada, hecha para quienes no temen llegar cada vez más lejos. Encuéntralo en nuestros concesionarios Kia desde 86.990.000 pesos o conoce más en kia.com.co. The All New Kia K3 Cross, el progreso nos pertenece. Ah, no, esto es 18 minutos de sabrosura. Claro. Intro, nudo, desenlace. Esta es una de las grabaciones en vivo más importantes de la historia del rock. ¿Esto es en vivo? Sí, claro, esto es en vivo. O sea, no hicieron, fue de una. Sí, esto lo ensayaron un poquito. Esto creo que lo grabaron en un disco, si no estoy mal, que se llama Brothers and Sisters. Puedo estar equivocado del nombre del disco. Pero In Memory of Elizabeth Reed era un jam session muy jazzístico, pero en vivo fue como que le voló la cabeza a todo el mundo, o sea, cuando ese disco salió. Y además porque mucha gente salió del concierto. Esto es en un auditorio muy famoso en esa época, porque fue el comienzo del negocio de los conciertos de rock. ¿Y aquí? El dueño de este lugar se llamaba Billy Graham. Uh-huh. Y Billy Graham fue perfilando este lugar llamado el Teatro Fillmore en San Francisco como el lugar al que iban las mejores bandas a tocar. Además, porque en el Fillmore empezaron a hacerse negocios muy diferentes a los que se hacían anteriormente con las bandas que querían itinerar sus repertorios musicales en vivo. Y era que antes del Fillmore, las bandas tenían que pagarles a los auditorios para tocar. Ya, alquilarlo. Y después del Fillmore empezaron a hacer negocios de Mitty Mitty y otras cosas, donde los Allman Brothers, pues evidentemente decidieron grabar la presentación. Y la gente que salió a decir, ¿qué es esto? Nunca habíamos visto una banda de rock tocar como tocó la Allman Brothers. La Allman Brothers, esto eran los dos guitarristas. El que está al órgano, ese órgano. Ah. Ese es Greg. ¿Ah, sí? Greg Allman, el cantante. Percusión. En la percusión había dos bateristas. Que uno los ve en video y uno dice, ¿cómo lo logran? Porque están al lado, están al lado y lado y están todo el tiempo mirándose. Porque la canción original dura como, no sé, 8 minutos. Esto es un jam session de 25 minutos. No cantan ahí, no hay letra. No, nada. Fantástico. No, esto es puro jazz. Qué puro jazz. Fantástico, ¿no? Y también coordinaditos. Mira cómo entra. Vientos. Hay un clarinete, hay un viento. Pito. Mano. En memory of Elizabeth Reed, una vez invitamos a Camilo Pombo al programa. Por favor, cuenta, ¿cuál? Yo lo invité al programa. Ok, ¿y hablaron de esto? Fue la primera canción que puso. Ah, bueno, la pidió él. La puso él. Entera. Completa. Los 25 la puso minutos. Entera. Se acabó, sí, claro. Y se acabó el programa. Y se acabó el programa. Saludó y se fue. Y Camilo nunca volvió. Bueno, pues con las canciones. Arrancó diciendo, vámonos para el espacio exterior. Y fue como... No, bueno, no. Está bien ya. Ay, bueno, ahí está Dickie Betts. Se murió Dickie Betts, hombre. Mm. Qué épocas aquellas, qué momentos, qué grandes momentos. Hubiera sido muy lindo estar ahí. No. Sí. Pues igual es yo boni... nunca había visto oído. No, nunca esto. Había oído. No. Esto es, yo tengo esto en vinilo y... ¡Ay! Ya. Claro, me imagino. Esto es un bocato en vinilo. Tiene que ser rico. ¿Fácil de conseguir? Sí, esto es breve. Bien. Sí, esto es breve. Y las reediciones son muy lindas. O sea, son muy sencillas. Como que respetan mucho la... El prensaje original, no ya. Se ponen tampoco con cosas que de lujo y que papel de arroz y que yo no sé qué. No, nada, es un papel, un cartón ahí con las dos pastas, pero bien hechas, bien prensadas. Okay. Son las 8:17 en las mañanas de la X. Aprovecha hasta 50% de descuento en alojamientos de Cafam Melcar, el lugar que tiene todo para tu diversión. Para todas las familias que viven cerca del Centro Comercial Portal 80, este 20 y 21 de abril llega la Feria de Turismo de 10 de la mañana a 7 de la noche. Aplica en términos y condiciones RNT 4241, 4246, 4277 y 169173. Cafam Vigilado Super Subsidio. Otra canción que nos dijeron hace un rato que tiene una frase hermosa es Feel the Robbie Williams. I don't want to die, but I ain't keen on living either. Sí, es una letra bien bonita. Esta nos la recomendó en la X más música una oyente. Sí. Nos dijo, I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Que siempre me ha parecido una frase preciosa de una canción. Muy, muy bien escogida. Carolina Villalobos nos hizo caer en cuenta de que esta es una de las frases más bellas de una canción escrita por Guy Chambers para Robbie Williams. Se llama Feel. Estas mañanas de la X103.9 FM. Amy Winehouse es la extraordinaria cantante detrás del fenómeno de uno de los álbumes más legendarios de todos los tiempos. Su música cuenta su historia. No te pierdas Back to Black a partir del 18 de abril en salas de cine del país. Ok, entonces ya. Ay, lista, mira. La biopic. Y pusieron una canción, un fragmento. Este fin de semana, entonces, plan de cine para los que son melómanos. Ir a ver la película biográfica de Amy, Back to Black.